Soledad Deza dijo que Belén estuvo frente a una posición de mucha desigualdad desde el principio y se refirió a la complejidad que refleja el caso para todas las mujeres.